En el rellano antes del castillo redondo y ancho, la puerta dorada de 3100 años. ¿Te acuerdas de aquel día cuando despacio por aquí pasaste en tu sueño blanco, llenándote el alma de los preñados misterios hermosísimos de este gran palacio? La Alhambra, oculto llanto, música y sueño, poema en tus brazos y tu sonrisa siempre acariciando. La puerta dorada y el rellano, pregunta y te llama y la tarde del verano. Se la llevó el tiempo al otro reino.